Champion Kings, baby. La chaqueta en cuero, Balenciaga pa' abrigarme. En la primera cita ya la puse y quieren darme. No me enamoro, estoy en consolidarme. Me invitaron a salir y no sé si animarme. Hey. Ya no siento nada, solamente el frío. Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío. Yo en ninguna confío, vivo en un desafío. Los amores momentáneos me tienen aborrecido. Una real no consigo. Tú quieres estar con mi dinero, conmigo. Quieres acostarte con mi fama o conmigo. Olvidarte hierba con alcohol, yo combino. Ya no siento nada, solamente el frío. Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío. Yo en ninguna confío, vivo en un desafío. Los amores momentáneos me tienen aborrecido. Una real no consigo. Tú quieres estar con mi dinero, conmigo. Quieres acostarte con mi fama o conmigo. Olvidarte hierba con alcohol, yo combino. Yo ya sé que amiga tu vela es una nea, pero como bellaquea, siempre se va y nunca avisa, no la puedo aguantar. Me dijeron que me rodea con su amiga por Ibiza y se enamora de tu visa. La quiere pa' gastar Louis V, botella, Margiela, cuero y poca tela. Yeah. No quiere relaciones, prefiere ir de party en el jet o Coachella. Por dinero no peleamos, aunque luego lo arreglemos. Ella siempre pide más, yo le doy más, no le doy menos. Quiero ver ese booty de nuevo y jalarte por el pelo. Ya no siento nada, solamente el frío. Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío. Yo en ninguna confío, vivo en un desafío. Los amores momentáneos me tienen aborrecido. Una real no consigo. Conmigo, pa' olvidarte hierba con alcohol yo combino. Estoy dándole al gelato y al Jack Daniel. Si no es contigo no quiero con nadie. Tengo ganas de hacértelo hasta que me desmaye. Pa' ver con quién está, contrate un inspector gadget. Te fuiste sin decirme nada, eso no se hace. Ahora se pasa subiendo la foto con la frase. Buscando reemplazarte, ninguna me satisface. Tú sabes que yo voy a estar pendiente, pase lo que pase. Su barrio está caliente, pero voy low profile. Aún en casa tuya quedan cosas. Canción que te dedique, mami, canción exitosa. Te pienso guiando cristales abajo por el área boscosa. ¿Por qué? Una real no consigo. Tú quieres estar con mi dinero, conmigo. Quieres acostarte con mi fama, conmigo. Olvidarte hierba con alcohol, yo combino. Ya no siento nada, solamente el frío. Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío. Yo en ninguna confío, vivo en un desafío. Los amores momentáneos me tienen aborrecido.